de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar otra vez, el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad. Tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo.